morenita, cuando tú te vayas, óyeme mi vida, yo miré contigo. Oye, morenita, cuando tú te vayas, óyeme mi vida, yo miré contigo. Oye, chinita, irás acompañada, oye, mi vida, con todo mi cariño. Morenita, cuando tú te vayas, óyeme mi vida, me avisa con tiempo. Oye, morenita, cuando tú te vayas, óyeme mi vida, me avisa con tiempo. Oye, chinita, irás acompañada, ya te digo con todo mi sentimiento. Oye, don Morgan Blanco. Oye, morenita, cuando tú te vayas, óyeme mi vida, yo miré también. Oye, morenita, cuando tú te vayas, óyeme mi vida, yo miré también. Oye, chinita, irás acompañada, oye, mi vida, con todo mi placer. ¶¶